Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el teatro llamado Caras y Caretas. Vamos ahora a darle una ovación inolvidable por lo exagerada, pero siempre merecida, a Patricio Barto. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Hablaremos esta noche de estatuas en Grecia y en Roma. Debemos decir que los alrededores de los templos de la Grecia antigua estaban repletos de figuras de divinidades principales, divinidades secundarias, de sacerdotes, sacerdotisas, como también fundadores, héroes del lugar. Todas aquellas figuras ocupaban trípodes altares. Mercedes Sosa, La venganza será terrible, Piedra y Camino. Libertad. Creatividad. Humor. Radio de autor. AM 750. Vivís la 750. Una señal. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Ya que yo no tomé vino. Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Temporada Verano 2020. Terrenal, de Mauricio Cartún, en su séptimo año de éxito. El clásico del teatro argentino con más de 800 funciones, 90.000 espectadores, 25 premios y 11 giras internacionales. Desde el viernes 21 de febrero, todos los viernes y sábados, 20 horas. En el Teatro Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Plateas, 300 pesos. Compra tu entrada en Alternativa Teatral o Boletería del Teatro. ¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta. Continuamos, La venganza será terrible. ¿Qué es todo esos sonidos re extraños? Bueno, porque vamos a hablar de un tema sabú. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Damos lugar a nuestra sección. No estamos solares. ¿Hay vida en Egipto? No, señor. En Egipto hay vida hace rato. ¿Qué nos quieren decir los ovnis? Todo este misterio del ovni revelado en su totalidad. Y el informe es concretamente, ¿qué debo hacer si veo un ovni? ¿Usted está seguro de que lo ve o uno puede dudar? Porque cuando uno tiene un ovni enfrente, dice... Yo cuando veo una cosa la veo, señor, nada más. ¿Qué hago cuando veo un ovni? Bueno, un ovni, o sea, objeto volador, señores, no identificado. Es muy educado. Digamos. Primero, anotar inmediatamente la hora exacta de la aparición. ¿Pero qué sé yo si no tengo reloj? Sí. Yo veo un ovni, digo, a ver, momento, ¿qué hora es? Chau, no tengo reloj. No, además no vio que cuando están los marcianos... Sí, ella le metió que eran marcianos. Hizo muy bien. A los relojes empiezan a hacer cualquier cosa. Ah, sí, a mí me empieza a andar para atrás. ¿Qué cosa? Todo. Bueno, pero los relojes también. También. Bueno, anótela ahora. Después, note el color y variaciones del color del objeto. ¿Del objeto? Sí, pero no, ¿no se encandila usted con el objeto de...? A mí hay muchos objetos que me encandilan. Y bueno. Especialmente los ovnis. Después... Porque el ovni es más bien plateado en general. En general, pero hay ovnis de mucha clase. Yo lo primero chapa. Que hago es tratar de comunicarme con el tipo. ¿Qué tipo? Ah, ¿ya salió el tipo? No, todavía no salió. Pero si no sale un tipo, enseguida yo empiezo a tratar de que salga. ¿Y cómo hace? ¡Ey! ¡No, señor! Claro, a gritar. Después, trate de hallar otro testigo. Porque si no le van a decir que usted está loco. Claro. Entonces usted ve, dice, un ovni, fenómeno. ¿Qué hora es? 10:30, fenómeno. Pues, ¿dónde hay un señor? ¿Qué? Buenas tardes, mire. Sí, buenas tardes. Mire aquello que está allá. ¿Qué es? ¿Qué cosa? ¿Cómo? No me diga que no ve ese objeto. Qué hermoso. Bueno. Pueden ser trozos de papel también. Y finalmente, en último lugar, lo que debió ser examinado en el primero. Empieza con H. Alucinación. No. Alo, le iba a decir. Alucinación, pero usted cuando alucina. ¿Qué tal? ¿Qué alucina? Bueno, yo tengo alucinaciones... bastante reales. Buenas tardes, doctor. Ajá, buenas tardes. Claro, ese es el peligro de la alucinación. La peor alucinación es la que parece la realidad. Y, porque sí. Si vinieran con un cartel abajo que dice alucinación, entonces yo no me preocupo. Como en el cine, que dice, como dice en los documentales. Que esto está en un caso basado en un caso real. No, usted. No, dice dramatización. Ah, sí. Entonces yo veo, por ejemplo, un ángel se me aparece con una espada flamígera. Sí. Y abajo dice alucinación. Bah, pero no, yo lo dejo que el tipo diga lo que quiera. Pero no es así. Si una alucinación tiene vislumbres de realidad, por ejemplo, viene un tipo con un revólver y dice, dame toda la guita o te quemo. Sí. Yo miro abajo... Sí. No dice nada, le doy todo aquí. Bueno, sí, señor. Que sea una o alucinación. Sea que la alucinación peligrosa es la que parece cierta. Sí, en general la realidad... Es la más peligrosa de las alucinaciones. La única verdad es la más peligrosa de las alucinaciones. Bueno, me voy a retirar entonces. Bueno, pero ya que usted como vigilante no manda detener a los marcianos antes de que tomen aquí, nosotros le dejamos asentar. Siempre tiene que saber la hora, porque si no le puedo tomar el trámite. Hasta luego, entonces. Hasta luego. Gracias por elegirnos. Gracias. Gracias a usted. Pausa. ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. Somos periodismo. Somos información. Somos melodías. Somos esperanza. Somos risas. Somos caminos. Somos mujeres. Somos AM750. Una señal. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es Molto, Molto vende. Molto, calidad en abundancia. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Compórtese como un príncipe, sí. Usted que es verdaderamente un chancho. Nuestra habitual sección, que hoy examina normas de etiqueta en las salas de cines y espectáculos. Atención, lápiz y papel, porque aquí las personas comprenderán cómo deben comportarse aquí mismo. Las pueden aplicar ahora. Primero, ya se les ha dicho aquí, lo escuché, teléfono móvil apagado. Sí. Si usted no tuviera teléfono móvil, ha llegado el momento de comprar uno para poder apagarlo en la función. ¿Es lo mismo dejarlo en vibrador o vale...? ¿A qué se refiere? Al teléfono celular, señor. La orquídea es enfrente. No. Si usted se lo olvidó prendido y suena, no atienda. Se va directamente de la sala a la gran carrera. Pero usted tiene que pedir permiso, permiso, permiso. Permiso, permiso, permiso, permiso, permiso, permiso, permiso. Es mucho mejor que decir, ah, Raúl, ¿qué hace? No, ah, bueno, ¿a que no sabe dónde estoy? Sí, sí, sí, vine a ver a Felipe Piña. Ah. Alimentos. Lo mejor sería no comer nada dentro de la sala. Levante la mano que está comiendo algo. Todos. Todos. Levanta la mano con un sándwich en la mano. Dice, muchos lugares está prohibido. Hasta que hicieron su aparición las cadenas de venta de palomitas. Claro, sí. ¿Cómo de palomitas? Qué feo nombre, ¿no? Qué feo nombre. Sí. Yo no me comería. Para algo comestible. Claro. ¿Será o que venden palomitas directamente para soltarlas en medio de la función cinematográfica? Ya se sabe que la paloma, como el gorrión, tiende a ir hacia la pantalla. Ya, por la luz. Y eso provoca la risa de la concurrencia. Pero ahora es mucho, le venden la comida afuera, en los cines, en las cadenas de las palomitas, del claro, pochoclo. Y te dejan entrar solo la comida que te venden ellos. Sí. Si vos, por ejemplo, vas a la otra cuadra que vende más barato y comprar un sándwich de algo... No se puede. No, te palpan. A mí me palparon el otro día. Dije, ¿qué es eso? Le dije, la cédula de identidad. ¿Y esto? ¿Esto es un sándwich? No, le dije, yo ese... es un talismán. No, salió, bueno. Y bueno, al final me lo confiscaron. Pero no te lo dan a la salida, ¿eh? No se lo dan. Dije, ¿por qué no me dan un número? Hagan como una guardería. Le dejo el sobre todo y el sándwich. A la vuelta le presento el número y usted me devuelve el sándwich. Pero si está mordido, ya todo. Mordido por mí, señor. Bueno, no. Además, no solo eso. Así como no le dejan pasar alimentos que procedan de otro lugar... Un poco que lo obligan a consumir alimentos. Si usted no lleva nada, sí. Ingresa al cine sin nada, sin palomitas, sin nada. Le dice, pero ¿cómo usted no compró? ¿Te dicen? Un pancho. Y le ofrecen ahí adentro. Hay otro tipo medio que ven. Atrás hay un tipo que te aprieta. Le dice, compra. Compra dos. Pero si son, fue solo el tipo. Son carísimos. ¿Cuánto vale un pancho? Un pancho, buenas tardes. Buenas tardes. Son 700 pesos. Pero es que es mucho más caro que la entrada del cine. Son 700 pesos. Pero señor, pero está bien. Compra. No me gusta el pancho. No importa. Bien. En último caso, si hay que comprar algo, trate que sea una comida que no haga ruido. Ah. Y que no despida olores fuertes. Y que no sean engorrosas de comer. Qué difícil. Es todo muy difícil. ¿Es una adivinanza? Sí. Ocupe su sitio. Usted tiene un sitio que debe respetar. Sí, le tocó la fila 4. Cuidado con estirar las patas. No, nunca le ponga las patas encima del respaldo del que está delante. Queda muy feo. Sí. Y menos una pata de un lado y otra del otro. Está el tipo con los codos. Claro, que el tipo no se puede dar vueltas si ve calzado mérito. Sí. Lee la marca de calzado que usted... No, por supuesto. No, eso pero está... sí se puede sacar uno para relajar los pies. Sí. Usted no le cuenta a nadie, pero se sacan los zapatos para estar cómodo. Es completamente inadecuado sacarse los zapatos. Si no lo ven, no lo ven. No, pero no es que lo vean. Mire, el principal problema es que, en general, los cines están construidos de tal manera que hay una pendiente. Sí. Y usted corre el riesgo de que el zapato se le vaya deslizando hacia adelante. Y usted va a recobrar el zapato, y además de que se trata de un acto de mala educación, no lo encuentra el zapato. Y no, porque se le deslizó hacia adelante. Bueno, ¿qué va a hacer? Ahí en muchos cines se ve en la fila 1, sí, todo un montón de zapatos, un montón. Pero que van cayendo todos los zapatos. Sigan, sí, los Reyes Magos. Dice, no lleve tampoco comida al cine, no solo de otros lugares, sino algunas cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez llevé una docena de bolas fraile. Porque, bueno, iba al cine con una amiga que yo me proponía seducir. Bueno, y, está bien. Bueno, quise presentarme como el caballero que soy. Como el caballero que soy. Entonces, en medio de la función, saqué las bolas de fraile. Las tenía escondidas porque en la puerta me las querían de comisar. ¿Cómo esconde una docena de bolas de fraile? No importa. Y tenía un paquete medio así y se me rajó el paquete, discúlpeme. Y se me cayeron al piso las bolas de fraile. Claro, si los zapatos se deslizan barranca abajo, calcule una bola de fraile. Sí. A veces se ven en la primera fila las bolas, sí, todas las bolas. Todas las bolas, junto con los zapatos. Sí. Entonces, yo digo, ¿qué hago, no? Entonces, mirá, le dije, enseguida vuelvo. Me mandé por abajo de los asientos. ¿Hacia adelante? Pero... Hasta adelante, ¿no? Mirando así, reptando. Estábamos en fila 16. Sí. No veía ninguna. Porque a veces se quedan atascadas en las patas, sí, de las butacas, por ahí tenés suerte, agarrás alguna. Bueno, encontré alguna. Me las iba metiendo en el bolsillo. Al final, pude juntar 9. Bueno, bastante bien le fue, 9 bolas. Por ahí, vi una mano que se agachaba y la agarraba. Y entonces le aparecí entre las patas a esta persona, una señora, se la estaba comiendo. Y le digo, discúlpeme, esa berlinesa es mía. Usé una infemia. No, está bien, sí. Pero en plena función la película transcurría. Sí, la película transcurría. Me dice, grillo, grillo, el que lo encuentra para su bolsillo. ¿Qué señora era? Y se la comió todo. ¿A qué cine va usted? Va. Digo, me conformo, vuelvo con las que tengo. Está bien, y le convido a esta chica que yo quería seducir. Pero me olvidé de señalar el camino, como Hansel y Gretel, dejando pedacitos de bola de fraile. Eran 16 filas para claro, ir contando. Claro, qué sé yo, por ahí me pareció, le salía una que no era. Digo, amor mío, mirá lo que te traigo, y no, no, dice, no, no conozco a usted. Usted no es Felipe Piña, me dice, no. Y así empecé a salir en distintos lugares del cine, pero nunca, nunca al lado de mi amada. Al final dije, guau. ¿Qué tantas pretensiones? No, pretensiones no, eso es una. Salí al lado de una, estaba ahí, digo, usted no me conoce. Digo, pero tome. ¿Qué, las bolas saqué de fraile? Del bolsillo una bola de fraile, un poco llena de pelusa. Sí. Que había rodado por todo el cine. Y la mira la agarró y le dice, usted es un caballero, me dice. mientras empieza a desprenderse el vestido. Es raro lo que dice usted. Y bueno. ¿Qué? ¿Se cambió de novia? Nos casamos. ¿Se casó? Sí, sí. Después, cuando salíamos juntos, ¿a quién veo en la fila? Con otro señor. A mi antigua novia. A su novia. Que me miró con cara como me cansé de esperarte. Y bueno, ¿qué le parece? Y yo la miré con cara de te busqué pero no te encontré, así que ¿cómo es la ahora cara? Ahora estoy viviendo otra vida. Todo eso dice su sí, cara. Y ella me miró con cara y dice opino que este es mejor que vos. Y yo la miré con cara de pero justo llegué a la puerta y la perdí de vista. Qué raro. Pero no sé por qué le cuento. No sé, porque me contó la etiqueta en el cine que eso usted no puede estos detalles que por ahí, viste, bueno, dice. Si por casualidad uno ya hubiera visto la película y conociera su desenlace, deberá abstenerse de anticiparlo en voz alta. Mm. Frases tales como, al final el tipo muere, o vas a ver que todo era un sueño, bueno, no, déjelo. O el criminal es el marido, impiden al resto de los espectadores disfrutar de lo que se llama el suspenso. Y sí, ¿no? Porque uno quiere dejarse llevar por la trama de la película. Y aparece usted ahí, ya vas a ver. Bueno, no. Tampoco se puede comentar el currículum del actor, ¿no? Veo que hay algunos que dicen, este trabajó en esa... Sí, ¿te acordás? Que... Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo que se llama? Ay, ese? Grita y... Tanto. En el mismo sentido, resulta molesto hacer preguntas en voz alta a nuestros compañeros de banco cada vez que no entendemos una situación. Sí. Por ejemplo... ¿Quién es ese? Bueno. ¿Cómo? Pero dije... no andaba con el otro. No, porque ese lo dejó, es parecido. Ah, entonces me dormí. Esa es la mala costumbre que tienen algunos directores. Sí. De poner tipos parecidos en situaciones actorales. Antagónicas. Claro, sí. Claro. Entonces, la tipa anda con uno, después lo deja andar con otro y es medio parecido. Claro, tiene bigote, es morocho como el otro. Ahora son todos parecidos. En el cine argentino son todos tipos, pelo más o menos corto, barba, bigote. ¿Todos los actores? Todos son así. Bien. No era que andaba con el otro. Todas esas preguntas no se pueden hacer. Dice, cuidado con esto. Yo no sé si contarlo, dígalo, pero... Dígalo. Bueno, si uno asiste al cine con su novia o pareja... Sí... y desea dar rienda suelta a su lujuria, deberá elegir asientos muy adelante o muy atrás, por discreción. Asimismo, conviene esperar a que la película avance un poco. Sí, ¿cuánto? Antes de proceder a las caricias audaces, etcétera, ¿no? ¿Cuánto? 10, 15 minutos. Porque sí. Hay gente que todavía está en los títulos... Y el tipo ya está parado. No, bueno. Un momento, que nos distraigamos todos. Ya, que estemos concentrados en otra cosa. Ya, le dice el tipo de al lado. Bueno, dice... Las películas oscuras son mucho más convenientes, ¿no? Sí, una de terror tiene que ver. Si usted, por ejemplo, todavía no tuviera una relación establecida con la dama... tuviera que inducirla al acercamiento íntimo, como dice usted, son muy indicadas. Las películas de terror, bueno, para que el miedo provoque a lo mejor sí. Un abrazo buscando protección, y luego, ya instalado en esa cercanía, siga adelante en la satisfacción bueno, de nuestras bajas pasiones. Sí, y la propia oscuridad de la película clásica de terror, exactamente, que lúgubre. La dama, que a lo mejor no venía haciéndole mucho caso a usted, aterrorizada por la presencia de un monstruo, busca protección en usted y usted se aprovecha de la situación. Si por casualidad la pasión nos lleva a quitarnos alguna prenda, sí. Deberemos ser cuidadosos. Es peligroso tirar al suelo la ropa. Primero porque, bueno, podría seguir el camino de los zapatos y de las bolas de fraile. Pero también porque podría sobrevenir un corte súbito de la proyección y ahí siempre es conveniente tener la ropa a mano y en orden. Sí, señor. Bueno, no hace falta decir que cualquier actividad amorosa en la sala de cine o teatro debe ser más bien silenciosa, ¿no? Las exclamaciones, hija de la pasión, como, qué sé yo, así, así no te detengas. Me caigo y me levanto. O cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote. No, es... Si durante la película usted tuviera una discusión con su novia, es necesario suspender los agravios hasta egresar de la sala. Es muy difícil interrumpir una discusión. Bueno, porque ya empezó. La tiene que interrumpir. Pa, pa, na, pa, ahí empezó. Ya empezó. Me tenés podrido. Sí. Entonces, hasta salir de la sala. Si no fuera posible por la intensidad del enojo, la pareja deberá retirarse y, bueno, qué sé yo, continuar la pelea en la esquina. ¿Pero qué? Se van a... Peor, porque tiene que pedir permiso. Claro. Es mucho trámite salir de la sala y irse peleando, inclusive. No, claro. La tiene que suspender directamente. Ahora bien, ante todas estas infracciones que yo le estoy señalando, sí. ¿Qué debe hacer el espectador, el de al lado, el espectador inocente? Claro, ¿no? Nosotros. ¿Debe permanecer como si nada? No, dice, ¡shh! Bueno, ¿está permitido que intervenga? Que usted está molesto y diga... ¿cuál es el grado de la intervención que puede hacer? No, y usted dice, vinimos a ver una película, ¿acá o qué vinimos? ¿Qué te pasa? No, ¿qué te pasa? No. Hace rato estabas arrastrándote por las bolas de fraile. ¿Y ahora? ¿Y ahora estás en una discusión con tu nueva pareja? Yo quiero ver la película. Mira, lo mejor yo creo que es llamar al acomodador y pedirle que haga cumplir las disposiciones vigentes. Sí, pero vio que el acomodador, no hay ya en los cines acomodadores, ¿vio? No, ¿no? No. ¿Quién hace cumplir la...? ¿Quién echa del cine? No hay, porque inclusive el que proyecta no es un tipo, es un robot, una máquina. No hay nadie. ¿Y a quién le da propina entonces? No da más propina. ¿No da más? Se la gasta toda en Pancho. Claro. Y deme 10 centavos de Pancho. El aliento. Dice, sin embargo, en cines de pequeñas localidades aún está la figura del acomodador. Conviene darle. Sí, ¿cuánto conviene darle propina? ¿Y qué es el 10% del valor de la entrada? 10% pagué esta entrada aquí para el show de Paul McCartney. Sí. La pagué $10,000. Bueno, son $1,000 de acomodador. Bueno, no sé. Más o menos, calculele. Si usted, por ejemplo, tiene que salir por una llamada urgente, y salir del cine, ¿no? ¿No lo tenía apagado el celular? O porque, bueno, no importa, o tiene que ir al baño, ponerle alguna razón excepcional, hágalo de forma discreta y prudente, y no dé explicaciones. No. No le diga de al lado, me voy porque voy al baño. No. No. Y dice, si lo tiene que hacer muy a menudo... ¿Qué cosa? Ir al baño, por ejemplo, es mejor que deje para otro día la película. Sí. Porque usted está viendo La Guerra y la Paz, que dura 5 horas. Va y viene. Y el tipo le dice, escúcheme. Ah. No. Dice, usted, bien. Pero si usted está con su novia, por ejemplo, le dice a ella, voy a ir al baño. ¿Qué? Necesito ir al baño. Vestite. Una pregunta, ¿no? Sí, cuando usted llega tarde, yo lo he preguntado muchas veces en este programa, nadie me lo contestó. Llega tarde y tiene un asiento ahí justo por el medio, en medio de la fila. ¿Cómo pasa delante de otros espectadores? ¿Mirando al espectador o dándole la espalda? Siempre hacia el poniente. Que vendría a ser el espectador. Que vendría a ser el espectador. ¿Usted pasa mirando al espectador? Sí, no, sí. Yo le doy la espalda. No, pero no pero puede. Pero ¿sabe qué pasa? Si usted le da la espalda, el espectador aprovecha que usted no lo mire. Le hace... Sí, gesto. Lo mira al de la fila de atrás, le hace... o le hace cuerno. No, bueno. Yo a veces paso, le doy la espalda, pero por ahí me doy vuelta de golpe y está lo agarro. Te vi. No, usted tiene que ir mirando a los espectadores, que va viendo las caritas iluminadas por la pantalla. Claro, sí. Y dice... No le puede preguntar al espectador, ¿cómo va este asunto? No. No dice nada. Ahora, si usted entra dándole la espalda, corre el riesgo, que hemos señalado muchas veces aquí, de sentársele encima a uno. Usted viene mirando la película y pasando, se sienta encima de otro. Y a veces uno está sentado, se te sienta uno encima, bueno, hay que decírselo enseguida. ¿Y cuánto va a demorar? Sí, señor, le dice. No sé, pero... Le dice. A veces te da no sé qué. Sí, y pasan 20 segundos, ya no se lo podés decir. Y no, porque... Pues te va a decir, ¿qué hacemos? Hace 5 minutos que estoy sentado acá, ahora me lo decís. Entonces, palo. Se aquerencia. Claro, ahí hasta que termina la película. Trata de pero ser... no lo puedo tener en UPA. Lo más asiento que puedas. Claro, uno lo cobija. Claro, tiene así, se queda quieto. Ahora, bueno, si la película es muy, muy de terror, por ejemplo. Sí, señor. Claro, por ahí no es conveniente. No, y además si le ocurre en el teatro, por ejemplo, sí. Que uno termina la función y aplaude. Claro. ¿Cómo aplaude? No, y el tipo, imagínese, está sentado arriba y ve que dos manos aparecen atrás. Sí. Y se ve a sí mismo aplaudiendo con cuatro manos. Dice, ¿cómo me gusta esta obra? Sí. ¿No ves? ¿Usted es íntima con el tipo de al lado? ¿Puede hacer comentarios? Dice. Sí. Por ejemplo, qué sé yo. Qué bien que actúa esta mujer, ¿no? Bueno, sí. Esther Goris. Es Felipe Piña. ¿Es que está al lado? No puede hacer comentarios. Quizás después de la película. Vio que hay gente que no sé por qué quiere sacar conclusiones rápido. No, pero dice, no hay. Vamos entre a hablar. La gente que va al cine no hay una empatía así como de compartir algo. No. Teatro sí, porque por ahí aplauden, qué sé yo. No, quizás uno que cuando termina la película dice, malísima. Ni vienen los títulos. No, eso es porque se peleó con la novia. ¿Es por eso? No, otra cosa, está absolutamente prohibido, cuando uno va al Pullman arriba, sí. Ahí están la gente de acá arriba, tirar cosas para abajo. Sí. Es una, escupir ni hablar. Claro, ni hablar. Cosa, también son cosas. Dicen los carteles, está terminantemente prohibido escupir para abajo. No, ¿por qué por el cartel? Arrojar cosas tales. ¿Cómo qué? Como zapatos... Bollos de papel. Todo en un cartel. Personas. Pero no, señor. No se puede poner en un cartel todo eso. Uno más o menos sabe la etiqueta de espectador que no debe tirar nada desde las plateas hacia abajo. Desde el pulmón hacia la platea. Cuando se trata de obras teatrales, también está rigurosamente prohibido intervenir en las mismas. Sí. Hay gente que, movida quizá por un espíritu de justicia, cuando ve un crimen, una canallada. Hay mucho en el teatro todo el tiempo pasa. Prácticamente el teatro es eso, obra, ¿sí? De tíos que matan a su hermano para usurpar el trono de Dinamarca. Pasa todo el tiempo. Sí. Entonces, está muy mal visto que el espectador se meta. Dice, miserable, sinvergüenza, fuiste vos que mataste al rey de Dinamarca. No, y menos que suba al escenario. Ahora vas a ver. ¿Qué era de sainete? No te voy a dar, claro. Era de un sainete. Un sainete llamado Hamlet. Sí. Yo te voy a dar. Pero usted no puede... Faltarle respeto a tu madre. Bájese, no se puede tener tan plena obra. ¿De quién es? Yo soy Hamlet. Sí, bueno, pero usted no reacciona. No, pero... Está su tío, que acaba de matar a su padre, sí. Y usted como si nada, recitando. Pero es que Shakespeare... Tengo que intervenir yo, tengo que venir yo, ¿eh? Es que... Viene con mis hijos, ¿eh? Pero está bien. ¿Y qué pueden decir mis hijos si yo no me meto a parar esta injusticia, eh? Pero Shakespeare. Usted que es el hijo no dice nada. Pero Shakespeare. Y ustedes que están mirando acá no intervienen. Pero es. Sinvergüenza, torrante. No te voy a dar. Bueno, eso. No puede, señor. Ni tampoco hacer movimientos porque hay público inquieto. Sí. que los actores se concentran porque ven que pasan cosas en la platea. Ah, por ejemplo, que llora un niño y la madre empieza a pasearlo alrededor de la sala, provechito, así, le hace. Y cantándole. Sí. ¡Nene lindo! Y se desconcentra. Está claro, está el actor. Yo sueño que estoy aquí en estas cadenas rodeado y soñé que en otro estado. Mal lisonjero me vi. Duerme mi niño. Son todos del sainés. Sí, son todos del repertorio. No, y está por ejemplo Esther Gori llorando, que usted sabe que Esther, por contrato, sí, llora 5 veces por obra. Sí, y solo hace obras para que ella llore. Llora. Tiene además el aparato llorador. Ajá. Es un aparato, yo no quería contar esto, que se aplica acá a los ojos y se aprieta una gomita. Sí, pero... Y sale el llanto. A veces hacen 2 funciones y en la primera lo tiene muy cargado y se la gasta toda. Sí. Y a la segunda llega sin lágrimas. Sí. Y pierde el dramatismo. Sí, dice, ay, mirá, dicen los de la primera fila. Tiene los ojos secos, no está llorando. Sí, dice, pero es la 5ª función que hace hoy. Bueno, está deshidratada. Se deshidrata, anda con una botella de agua y toma acá. Ay, dice, voy a llorar. Bueno, pone cara de llorar. Veo que el actor, en los cursos de actuación... ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Para actuar un llanto, sí. Si usted no llora, no tiene esa la memoria emotiva, toda esa técnica. Ah, sí, sí. Usted tiene que poner cara de llorar, que es lo mismo que mirar al sol, le sale más o menos cara de llorar. Y no vale, por ejemplo, acordarse de una cosa triste, ¿eh? Sí, se puede acordar. En el actor estudio, ¿eh? Está bien, pero... El método que le llaman, ¿eh? Yo fui y estudié ahí, y me dice, acuérdese de algo triste, me dice el tipo. Sí, y yo le digo, mire, el papel este, no me sale, ¿eh? Le digo. Así yo le sueño que estoy aquí, de estas cadenas rodeado, ¿eh? No, pero no diga él a cada rato. ¿Por qué, eh? Porque es una muletilla que molesta en el texto. Y soñé que en otro estado mal y yo que no me vi, ¿eh? Pero no. ¿Qué es la vida, eh? No. Dígalo de corrido. ¿Cómo va a decir así? Que toda la vida sueño y los sueños, sueños son. ¿Eh? Pero no, me ha gustado bien. Usted se compenetra, si no, deja que los ojos se le llenen de lágrimas. Por ejemplo, no parpadea. Se irritan los ojos. No, bueno. Y no llora. No. Pero que me olvidé de acordarme de algo triste. Claro, tienes que acordar. Bueno, es difícil la actuación, ¿eh? Es difícil. Eso, hay muchos actores que incluso en medio de la obra le dicen al productor, es difícil la actuación, ¿eh? No le dicen así. Soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Es difícil la actuación, ¿eh? No. Escúcheme, si no le sale el llanto, puede taparse la cara. Total, no se le ve. Claro. O se da vuelta mirando para el otro lado, sí. Como espectador, sino también como actor tiene que tener buenas maneras. Sí, o sea, que alguien le suene el celular, a alguno del público, está mal. Pero que le suene a Hamlet... No, es horrible. Sí. Sí, habla el príncipe de Dinamarca. ¿Quién es? No te puedo atender ahora. Bueno, pero vio que dicen los grandes directores del teatro que si ocurre alguna contingencia en escena, la tiene que incorporar. A la obra. A la obra, al texto. Sí, sí. Entonces, pase lo que pase, usted lo tiene que incorporar. Sí, sí. En algunos teatros Hamlet dura 6 horas. Porque cuesta volver al texto. Sí, claro. No, porque... Un día se cayó el telón. ¿En plena función? En plena función de Hamlet también. Y lo empezaron a agregar de todo. Parece mentira, dicen, este reino. Primero matan al rey, ahora se cae el telón. Pero palabras de texto. Bueno, muy bien. Nosotros ahora vamos a hacer una breve pausa, que aprovecharemos para arrancar de cuajo las butacas y expulsar a las ancianas. ¿Por qué? Porque esto habrá de convertirse inmediatamente... Sí. En una sala de baile. Pausa. A

hiciste. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Para Miriam de Avellaneda le piden Arrabal Amargo. Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño. Tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria. Ella era mi luz y ahora vencido arrastro mi alma clavado a sus calles igual que a una cruz. Rinconcito herrero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verme y mi vieja madre selva están en flores para quererte, como una nube que pasa. Mis ensueños se van, se van, no vuelven más. Muchacha ojos de papel. ¡Ay! Digitación como para un ticotico está. Ah, como quiera, sí, sí. ¿Podrá ser? Dale. A ver. Taca, taca, taca, taca, taca. Sí. al trío sin nombre, ¿puede hacer otro tema, trío sin nombre o no? ¿Cómo dice? ¿Va a hacer otro tema, trío sin nombre? Depende. ¿O se están por ir? Depende, siempre nos estamos por ir. Bien, ¿qué quiere que hagamos? Play the game le piden acá. ¿Y cómo sabe que estará el trío sin nombre? Y porque me imagino que es un repertorio que es propio de este trío. Bueno. ¿Cuál es la canción? Play the game. Ajá. Una milonga que dice así. Es de Cita Rosa. Un día la vamos a hacer en versión. Sí, claro, sí. Bueno. Sí, claro. Open up your mind and let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. All you had to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game of love. When you're feeling down and your resistance is low, light another cigarette and let yourself go. This is your life. Don't play hard to get. It's a freeway. Everybody play the game of love. My game of love has just begun. Love runs from my head and to my toes. My love is pumping through my veins, driving me insane. Let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. All you have to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game of love. Bueno, aquí está Eduardo de Lago Puelo, de Paraje Entre Ríos, ahí en la provincia de Chubut, muy cerca creo que de Neuquén, y le piden, él no, pero para mí... ¿Quiere para pide... mucho? Mirta pide tu amor, en el sentido del tema musical. Bueno, usted... Quise el fin y había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras moví las sombras y no vi luz. Solo voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno, no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies. Y ver nada sin ti. cruce la línea final por tu amor, tan fuerte como el amor, tu amor para volar un mundo mejor. Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir, tu amor. El Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial para Graciela, piden One After Nine or Nine. Ah, bueno. Video. ¿Estamos? Ok. Momento. Ahora sí. ¿Listo? Un, dos, un, dos, tres. ¡Hey! Twice. Come on, baby, don't be for the sight. Says travel on the one after 909. Well, I'm begging on to go, and I'm begging on the bending knees. You'd only turn around with me. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be for the sight. Says travel on the one after 909. Grab my back, round to the station, grab my set, you got the wrong location, coming back, right, right home, then I'm fine, I got the number of words, satisfied on the one after 909, I said, move over, honey, I'm traveling on that line. One, move over twice. Come on, baby, don't meet those skies. Set us proud on the one after night, oh. Set us proud on the one after night, oh. Set us proud on the one after night, oh, nine. Somos música. Somos pluralidad. Somos diversidad. Somos reflexión. Somos abiertos. Somos cultura. Somos política. Somos mundo. Somos radio. Somos AM 750. Una señal. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos AM 750. Derecho a la información. La hora 1:52 minutos, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 58%, temperatura 26 grados, una décima. El Ministerio de Economía volvió a reunirse con el FMI. Fue con la misión técnica que llegó al país, encabezada por la subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, Julie Kosak, y el jefe de la misión para la Argentina, Luis Cabedú. La presencia del organismo coincide con las negociaciones que el gobierno está comenzando con los bonistas privados. Daniel Arroyo aseguró que el Estado está llegando a los más necesitados. Fue en respuesta a los dichos del dirigente Juan Grabois, que sostuvo que las políticas sociales no estaban alcanzando el territorio. El ministro de Desarrollo Social advirtió que la situación es crítica y remarcó que en tiempo récord se llegó a entregar 1 millón de tarjetas alimentar. Me parece que de verdad en tiempo récord llegamos a 1 millón de tarjetas ahora en 80 días, que la tarjeta alimentaria, que es lo que más capilaridad tiene, lo que más impacta en el territorio, tiene tres objetivos. Uno, que todos coman y coman bien. Segundo, es trabajo, es agricultura familiar, economía popular. Tenemos ya 100 ferias itinerantes y todo un movimiento de gente que produce alimentos y que puede vender. Y tercero, es desarrollo económico desde abajo. Me parece que se está generando toda una política en un contexto muy difícil, de verdad, donde la situación es realmente crítica. Se están empezando a generar políticas para parar la caída. La primera tarea nuestra es parar la caída, después hay que reconstruir. Patria grande. El desempleo en Bolivia aumentó desde el golpe de Estado. El Instituto Nacional de Estadística del país informó que en el último trimestre de 2019 la desocupación se incrementó un 1% más respecto a lo que proyectaba el gobierno de Evo Morales. La suba se atribuye a la discontinuidad en programas de trabajo estatal durante la gestión de Jeanine Áñez. Pelota. Lucas Pusineri aseguró que está trabajando para cambiarle la imagen a Independiente. Tras la derrota por 1-0 ante Huracán por la Superliga, el técnico del Rojo reconoció que el equipo viene caído en ese aspecto. Además, lamentó que no hayan podido aprovechar el envión que les dio el pase en la Copa Sudamericana. Estamos trabajando, que estamos tratando de lo posible de poder revertir la imagen. Bueno, el otro día Independiente mostró mística y trataremos de lo posible de poder trabajar, de poder seguir probando en la búsqueda de un equipo que pueda tener una lavada, de un refresco, como para poder ganar, poder estar un poquito mejor, tener una mejor imagen. Se sabe que, bueno, es un grupo que viene un poco caído en ese aspecto, y bueno, tratando lo posible de poder trabajar día tras día para poder volver a lo que uno pretende, lo que uno quiere. Vuelvo a decirte, ¿no? Nosotros esperábamos pasar la posibilidad ya en Fortaleza, lo logramos, y ese envión no lo pudimos ratificar en el día de hoy. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 58%, temperatura 26 grados, una décima. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Todos sabemos que Maxiconsumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Comprar en Maxiconsumo es una experiencia redonda. Un verano al 80% no es verano. El 20% que te falta te lo da Beneficios Credicop. Sí, este verano tenés hasta un 20% de ahorro en comercios de indumentaria, restaurantes y supermercados adheridos. ¿Querés estrenar? ¿Querés pasarla bien? Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo, ver integrado un consumo de 4.000 pesos en un supermercado adherido con 20% de ahorro se reintegrarán 800 pesos. Consulta comercios adheridos, condiciones y todos los beneficios en www.bancocredico.com. Señores, me dicen acá las autoridades de la radio que hay que dejar la sala, hay que irse. Bueno, mire, cante usted. ¡A ver, niños! Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la casa. Tiene las patas del hambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina, turuleca, es un capo singular. La gallina, turuleca,

como maldad, olvidando las enseñanzas antipoder de los filósofos cínicos de la antigua Grecia, como Diógenes, aquellos filósofos que andaban desnudos y que se hacían llamar perros. Los medios suelen fomentar estos malos entendidos. Bueno, malos entendidos, qué sé yo, de ninguna manera. No son ningunos malos entendidos. Se trata de expresiones que sirven para cristalizar relaciones de poder. El término inseguridad, por ejemplo, hace referencia al robo sufrido por una persona contra la propiedad por parte de un delincuente, generalmente pobre o marginal. El robo a una casa, un asalto, un secuestro. Pero no se utiliza para los casos de abuso policial y gatillo fácil. Resulta curioso que algo tan inseguro como tener gente de las fuerzas de seguridad que se dediquen a cometer delitos, entre cuyas víctimas se encuentran pibes humildes como Luciano Arruga y tantísimos otros, no se ha identificado esto como un problema de inseguridad. La desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, por ejemplo, no fue visto como un episodio de inseguridad. ¿Y qué seguridad puede sentir la población, o dicho en términos mediáticos, la gente, con una gendarmería que se dedica a perseguir a pobladores originarios o asesinar a un pibe que fue de mochilero a convivir con los mapuches? De hecho, estoy hablando de los medios, como si fueran un bloque hegemónico. Y no, no, estoy diciendo esto en un medio muy masivo, en un medio que rompe el discurso dominante, que cuestiona la cristalización de un discurso de poder y que alienta otra mirada. Por eso estoy hablando acá. Rebobinemos entonces. No hablemos de anarquía, ni de cinismo, ni de inseguridad, ni de los medios. Si de romper discursos establecidos se trata, evitemos entonces los lugares comunes. Si hablamos de lugares comunes, hay uno muy lugar y muy común, donde se naturalizan las construcciones de poder, donde se disputa el sentido. Estoy hablando de la calle. No me refiero a la calle como territorio político a partir de la movilización popular. Me refiero a la calle como territorio político a partir de los nombres. Cada nombre de una calle habla de un determinado consenso en la población. Y habla también de una disputa política. ¿A quién honramos con los nombres de las calles? Los nombres de las calles son un GPS sobre cómo se interpreta la historia de un país. Hay un mapa del relato político que nos ubica y nos dice dónde estamos parados y hacia dónde vamos. O al menos cuáles son las direcciones posibles. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra calle, paralela, que nos lleva a un lugar parecido, pero no, nada que ver. Las calles suelen encarnar paradojas. Por ejemplo, la lucha de clases en el seno de la familia Alcorta. Figueroa y Amancio. Ambas son avenidas de la ciudad de Buenos Aires, pero Figueroa Alcorta atraviesa el barrio más exclusivo de la ciudad, barrio Parque. Por una zona muy cheta, Figueroa Alcorta. Amancio, en cambio, es la puerta de entrada de la Villa 21-24, también conocida como Zabaleta, en Parque Patricios, luego de pasar por la cancha de Huracán. Cada pueblo tiene los nombres de las calles que se merece. Y la calidad de vida de un país puede medirse por la gente a la que homenajea. si es gente vinculada a las Fuerzas Armadas, al arte, a la literatura, a la política, a la empresa, si es rica, si es pobre, etcétera. Son poquísimas, pero poquísimas, las calles con nombres de psicoanalistas que existen. No solo en la Argentina, en el mundo. En Viena, donde Sigmund Freud es un ícono de la ciudad, no hay una calle llamada Freud. En Buenos Aires hay una zona de Barrio Norte a la que se la denomina popularmente Villa Freud por la gran cantidad de psicoanalistas que atendían por allí en los años 60 y 70. Y aún en la actualidad, Yo, por ejemplo, voy a terapia en Coronel Díaz y Mansilla, plena Villa Freud. En 2006 se presentó un proyecto para ponerle pasaje Sigmund Freud a un tramo de la calle Medrano que con la reforma de la Plaza Güemes quedó aislada, como si fuera una calle independiente de una cuadra. Pero el proyecto no prosperó y quedó en la nada, para vergüenza de la capital del psicoanálisis que supo ser esta ciudad. Sin embargo, el honor de Buenos Aires, o al menos el de las calles de Buenos Aires, quedó a salvo. Hoy la ciudad tiene una calle con el nombre de una persona fundamental del psicoanálisis. Alguien que fue además simpatizante del Partido Comunista, aunque nunca se afilió al PC argentino por las diferencias que tenían los comunistas con el psicoanálisis. Y alguien que, paradójicamente, fue quien acercó al marxismo y el psicoanálisis. Marie Langer nació en Viena en 1910 en una familia judía de la alta burguesía. En 1935 se recibió de médica, pero no pudo ejercer en su ciudad natal por la prohibición a los hospitales a tomar médicos judíos. Unos años antes había asistido cerca de Hamburgo a una manifestación del Partido Nacional Socialista donde escuchó hablar a Hitler. Cuando regresó a Viena, inmediatamente se afilió al Partido Comunista, como rechazo explícito a aquel discurso y a lo que se venía. Langer decía que ser comunista le había salvado la vida. En 1936, gracias a su militancia, viajó a España para ser parte de los médicos que asistían a los heridos de la